El siguiente programa fue transmitido originalmente el viernes 20 de agosto de 2010 a las 7 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, señores y usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Este programa es Cópiate Esta Radio, el programa donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. Con Damián Fossi, que está en camino, esperemos llegue pronto, y un servidor, Luigino Bracci, aquí desde la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, un espacio que el pueblo venezolano ha permitido que ocupemos aquí, que el pueblo que ha colocado 14 veces al presidente Chávez en el poder, que ha votado 14 veces por él y por su proyecto, permite que estemos aquí hablando de tecnologías libres, de software libre. Y hoy vamos a tener mucha información interesante, vamos a tener mucha información sobre lo que es tecnologías libres, pero también sobre lo que es los medios de comunicación. Vamos a empezar este programa con una dramatización, con un micro que se nos fue de las manos, que dura un poquito, donde vamos a hablar un poco sobre el caso de esta televisora, lo que es CNN en español, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con las tecnologías libres? Pues muy sencillo, lo que es el mundo de la tecnología y de la información, uno muchas veces se deja dominar por aquellas cosas, por aquellas circunstancias. El caso, por ejemplo, de que la mayoría de las personas utilizamos tecnologías cerradas, utilizamos Windows, utilizamos este tipo de aplicaciones, muchas veces lo hacemos porque otras personas nos dicen que eso es lo mejor, que eso tiene que ser así. Y bueno, una compañera que es TCU en Mercadeo y que tiene un programa en RNB Activa, Gracie Peña, quien mandamos saludos desde acá, ella nos estaba comentando, nos decía algo muy interesante, que ella cree que si en CNN se transmitirá documentales como La Revolución No Será Transmitida, de pronto toda esa gente de oposición se volvería chavista. Y ella cree que eso es así porque a estas personas se les ha colocado en la cabeza a través de los años aquello de que CNN es lo mejor. Así tal como se nos ha colocado en la mente que de repente BlackBerry es lo mejor, que no lo es, o que Windows es lo mejor, que no lo es, así también pasa con esta fábrica de información. Se nos dice que es lo mejor, supuestamente, y resulta que en realidad es lo que ella llama un posicionamiento de la marca. Es decir, ese fue de repente el primer canal de noticias por cable a nivel internacional, aparecen todas las películas, usted no puede dejar de ver una película de Hollywood sin que aparezca allí el sello de CNN, así sea una película de ficción. Es algo que nos tienen prácticamente mareados con ellos, así como nos tienen mareados con las tecnologías, así como nos tienen mareados con un montón de cosas, con el consumismo, con las marcas. CNN es una marca más. Y para demostrarlo, queríamos colocar este micro donde hacemos un análisis de lo que ellos... Es una dramatización, pero en ella hacemos un análisis, colocamos bastantes audios de lo que fue los programas especiales de los Guardianes de Chávez. Ese documental que hizo la cadena 4 de España, que hizo en conjunto con CNN Plus. Ellos hicieron ese documental, lo estrenaron allá en junio, y es básicamente un documental de guerra mediática contra Venezuela. Dedicaron 6 días seguidos la semana pasada en CNN en español, en horario estelar, a hablar de ese documental, a pasarlo una y otra vez, a traer expertos de la derecha a hablar en contra de Venezuela de eso. Y bueno, no queremos sino que simplemente ustedes escuchen lo que encontramos allí. Y bueno, y tomen su propia decisión. José Gregorio Sánchez hoy es el compañero que nos está acompañando aquí en los controles, y él ahorita nos va a colocar el micro. Adelante, Goyo. CNN es política. Estamos siempre en búsqueda del balance de la noticia sin tinte político, sin intereses personales. CNN en español es ética. Ética. Ética. Valores. Objetividad. Inmediatez. Conocimiento. Los héroes de CNN cambian el mundo. Conozca al héroe de este año. Transforma los datos en oportunidades a través del periodismo serio y objetivo de CNNExpansión.com. Avanza hacia el éxito. Esta noche, CNN presenta una vez más, Los Guardianes de Chávez, un revelador documental que cuestiona la existencia de campamentos de las FARC en Venezuela. Un país dividido entre chavistas y antichavistas y con un alto índice de violencia criminal. Un viaje al ras del suelo por las calles de la Venezuela Armada. Los Guardianes de Chávez, esta noche, a las 9, hora de Atlanta. Porque CNN es la noticia. ¡Uf! ¡Qué bueno ese documental! Voy a verlo otra vez. Oye, Juan, ¿pero por qué te gusta tanto esa cosa, chico? Eso está lleno de mentiras y amarillismo. ¿Estás loco? Mira, ese documental lo muestra CNN, el canal de noticias más serio y veraz del mundo. Hasta sale a cada rato en las películas de Hollywood, ¿qué te parece? Es imposible que esa gente esté diciendo mentiras. CNN serio, veraz. ¿Tú no sabes quién está detrás de esa cadena? El multimillonario Ted Turner y las empresas Time Warner, uno de los imperios mediáticos más grandes y con más dinero en el mundo. Pero eso es bueno. Esa gente con dinero se buscarán a los mejores periodistas del mundo para decirnos la verdad a los ciudadanos. ¿La gente con dinero busca lo mejor para quiénes? ¿Para nosotros los pobres? ¿O para ellos mismos y sus intereses? No te caigas a cuento. La historia ha demostrado cómo los dueños de los medios siempre se han aliado con las oligarquías y en contra de los pueblos. Y CNN lo ha hecho un montón de veces. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad, la verdad, la verdad. Fíjate el caso de los guardianes de Chávez. CNN en español nunca había transmitido documentales. ¡Nunca! De pronto, transmiten ese documental, y no una sola vez, lo transmiten 6 días seguidos en horario estelar. Con tantos problemas que hay en Latinoamérica, a los que no les han dado atención, de pronto se enfocan de esa forma en nosotros. ¿Te parece casual? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta presentación especial de CNN en Español. Los saluda Carlos Montero. Durante esta próxima hora vamos a ver juntos el documental Los Guardianes de Chávez. Fue difundido recientemente por nuestras cadenas hermanas 4 y CNN Plus de España. Ayer lo transmitimos por primera vez para nuestra región. Yo me preguntaría cuántas veces se le ha dado este tipo de despliegue y atención a, por ejemplo, los crímenes de los perros guardianes de Álvaro Uribe y ahora de Juan Manuel Santos, que es el paramilitarismo y el terror de Estado en Colombia. Carlos, no has respondido. CNN, a ver cuándo responde. ¿Cuándo van a invitar a las voces de las víctimas del terror de Estado en México, de las víctimas de Calderón? CNN es política. Ajá, ¿pero por qué crees que CNN hace eso? Bueno, lo transmiten justo cuando el presidente Chávez se iba a reunir con Santos para recomponer las relaciones entre los dos países. Y a semanas de las elecciones regionales en Venezuela. ¿Te parece casualidad? Pero lo que dice ese documental es grave. ¿O me vas a decir que en Venezuela no hay inseguridad? La inseguridad es un problema grave en Venezuela, pero también en otros países de Latinoamérica. El mismo Montero lo dice. Soy argentino en Buenos Aires, en muchas calles de Buenos Aires. Mucha gente no se para después de las 5 de la tarde por temor a que le roben. La inseguridad no solamente pasa en Caracas, puede pasar en Buenos Aires, hasta aquí en la ciudad de Atlanta. Hay barrios que uno no se para ante un semáforo por temor que le roben. ¿Tú sabes qué país de Latinoamérica tiene la delincuencia prácticamente en cero? Ninguno. Claro que sí hay uno. Y además es socialista. ¡Cuba! Allá la delincuencia prácticamente no existe. Tú puedes caminar a cualquier hora de la noche por sus calles tranquilito y no preocuparte porque te asalten. No puede ser. Claro que sí. En el pasado, Cuba también tenía fuertes problemas de delincuencia, pero allá el pueblo cubano adoptó el socialismo. Se fue erradicando la pobreza y la desigualdad. Se eliminaron las mafias, se dio educación para todos, se eliminó la propaganda capitalista y consumista y se ideologizó a la gente con valores éticos y colectivos. Así, a medida que pasó el tiempo, la delincuencia fue desapareciendo. ¿Y por qué CNN nunca me ha contado eso, Ale? CNN en español es... ética. Ética. Ética. Valores. Objetividad. Es que en CNN hay muchas personas anticastristas, como su nueva vicepresidenta, Cynthia Hudson, que asumió su cargo en mayo. Ella antes dirigía un canal en Miami, Mega TV, muy anticastrista y antichavista, en donde Orlando Urdaneta llamó a matar al presidente Chávez. Allí están María Elvira Salazar y Jaime Bailey, pseudoperiodistas que todo el día despotricaban contra los gobiernos socialistas. O sea, tú dices que todo eso fue planeado, que fue una decisión política de CNN. No vale, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Escucha al propio Montero. Muchos preguntan por la decisión editorial de retransmitir este documental. Se basó en el gran valor periodístico de estas imágenes y de los testimonios de las personas entrevistadas. La empresa CNN. La empresa CNN. La empresa CNN. Consideró una necesidad periodística difundirlo por televisión en las Américas, dando a conocer aspectos de la realidad venezolana, la enorme repercusión que ha tenido esto en las esferas políticas. La enorme repercusión. Así como la tormenta de opiniones encontradas que desató en las redes sociales, dan testimonio del interés despertable. Yo demandaría que CNN asuma su responsabilidad y no contribuya a crear este tipo de terrorismo mediático e ideológico que va a crear un escenario que va a culminar en una guerra regional sangrienta entre hermanos y hermanas en la región andina. Antonio Rivero, ex general de brigada, de características de guerra civil están planteadas en Venezuela. Se los pregunto a nuestros tres invitados. El presidente Chávez no puede mantenerse en el poder con el petróleo, los precios que están, sin una confrontación que le permita. Es un documental aterrador, muestra una Venezuela que puede ser una especie de bomba de tiempo. Y el conflicto que se está intentando atizar a través de este tipo de terrorismo mediático entre pueblos hermanos. Mañana es un día muy importante en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Se reúnen los dos presidentes luego de haber sufrido fricciones. Indudablemente causa muchas fricciones. Es como las llamadas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron en Irak. Profesor, vamos lo a regresar al video. Le quiero preguntar ese tipo de escenario. Ya va. ¿Tú de verdad crees que detrás de todo esto hay un interés de provocar una guerra? Como si no lo hubiesen hecho antes. Golpes de Estado, invasiones, magnicidios, derrocamientos, las guerras de Irak, de Afganistán, Irán, hermano. Ellos llevan más de 100 años en eso, no seas ingenuo. Lee sobre el hundimiento del Maine y la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, que fue aupada por el empresario mediático William Hearst, quien acuñó el término amarillismo. Bueno, pero el documental de los guardianes dice algunas verdades. Como aquella de que los venezolanos no salimos a la calle porque estamos en guerra civil. O de que no nos detenemos en los semáforos a las 5 para que no nos atraquen. Escucha lo que los mismos documentalistas dijeron sobre esto. Tú sabes algo que le molestó muchísimo a la gente. En el momento que David dice que en Caracas la gente tiene miedo de pararse en un semáforo después de las 5 de la tarde. En Caracas, a partir de las 5 de la tarde hay que evitar pararse en un semáforo porque te asaltan. Y si al entrar en casa ves que hay un coche detrás, das otra vuelta para asegurarte de que no te siguen. Bueno, vamos a conceder que pueda ser una exageración, un poco exageración europea, ¿no? Un poco exageración europea. Concedo, repito, que puede ser una exageración de un español decir que no se puede parar en un semáforo. Pero seguramente me estarán escuchando mucha gente de Caracas que sabe que es muy cierto que en muchos barrios... Un poco exageración europea. CNN en español es... ética. Ética. Ética. Valores. Objetividad. Y escucha otras de las mentiras. ¿Por qué se han dedicado a ocultar ustedes las cifras? ¿Por qué el gobierno de Venezuela desde el año 2005 no da cifras oficiales sobre los homicidios? En el año 2009 cerramos con más de 16.000 homicidios. Estas son cifras oficiales. cifras oficiales. Cifras oficiales. El señor dice que él tiene cifras oficiales y habla de cifras oficiales, pero a la vez dice que no se publican las cifras. Bueno, ¿cómo es eso? Está como Chacumbele usted pisándose usted mismo. Cifras oficiales. Un clima de violencia, de odio, de militarización, de agresión y de terrorismo como no existe en ningún otro país de América Latina. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. En Venezuela tenemos la fuerza de ocupación mayor de América Latina. Hay 60.000 agentes cubanos. Hay gente detenida en Venezuela por haber opinado que las Fuerzas Armadas están bajo el tutelaje del sistema de inteligencia militar cubano. Mentira lo que dice, mentira. Mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Probablemente no dice la verdad, está estresado. Las FARC de Colombia mantienen una presencia bastante fuerte en Venezuela. Se dice que hay 1.500 hombres, puede ser la quinta parte de la FARC. Miénteme más y con eso te sientes feliz. El asentamiento de la FARC en Venezuela, la FARC es responsable por cerca del 60% de las drogas que se exportan a Europa. Dime si al mirar, dime si al besar, dime si al mentir, todo es frenesí, si esa es la verdad. Recordarás que el ejército colombiano invadió un campo de la FARC en Ecuador. Encontraron las computadoras del máximo guerrillero del momento, Raúl Reyes, en las cuales se decía, entre otras cosas, que la FARC tenían un cuartel central en Fuerte Tiuna. El desafío más acuciante para Venezuela en la próxima década va a ser el problema de la desmovilización de estos combatientes, la recogida de armas, más de 14 millones de armas. Más de 14 millones de armas. Para un país que tiene 29 millones de habitantes. La mentira es un asunto estresante. Las reacciones fisiológicas naturales son pulso acelerado, respiración rápida y sudoración. Ellos siempre hablan de la inseguridad, pero ¿has escuchado alguna vez las propuestas para resolverla? La derecha siempre ha intentado resolver la delincuencia con plomo y represión contra los pobres y los barrios, matando a inocentes y culpando por igual. ¿No recuerdas el 27 de febrero? El gobierno bolivariano está comenzando a tomar acciones contra la inseguridad, acciones que llevarán su tiempo, porque hay que reforzar un cambio en la sociedad. Sí, pero oye, no puedes negar que estos de CNN son muy profesionales. ¿Qué profesionales? Si ellos ni siquiera cumplieron normas básicas del periodismo. Escucha esto, mi pana. Vamos a entrevistar al productor de este documental para que nos dé su versión, cómo realizó este material. ¿Por qué en este documental no trataron de escuchar las voces del gobierno? No hay ningún funcionario de Hugo Chávez hablando. Estos reportajes no se consiguen si llamas, como siempre, a las puertas del Ministerio de Información o a las puertas de... Es decir, no lo consiguen. Era muy evidente ya lo que teníamos y con eso podíamos armar una historia y sabemos lo que el gobierno nos va a decir, ¿no? Sabemos lo que el gobierno nos va a decir. Lo que el gobierno podía aportar en este caso es un desmentido, unas palabras como las que dice Chávez de esto es ridículo, ¿de acuerdo? No iba a afectar nada y tendríamos la parte del gobierno a ver qué dice el gobierno, ¿no? Pero una de las premisas de nuestra profesión en todos los informes a nivel de ustedes, tipo este documental, nos enseñan que tienen que estar balanceadas. Me parece que por lo que nos dices, que tú estás asumiendo lo que te iba a decir el gobierno venezolano y no le diste la oportunidad de que se defienda, ¿o me equivoco? No estoy diciendo que no haya que balancear. Evidentemente hay que balancear todo, todo, todo. Los héroes de CNN cambian el mundo. CNN en español es ética. Épica. Yo por 9 años di clases en este país. Pero, profesor, de ciencias de la comunicación. Mañana. Y siento que este es un ejemplo aberrante, pero, realmente. Pero profesor, de perdóneme, mañana soy presidente de que... De que estoy pagado, no. Yo lo he dicho antes, yo trabajo para una cadena de televisión que me contrata y me da un salario mensual y me da el mismo salario esté en Madrid, esté en Tucson o como estoy ahora, o esté en Afganistán. Lo que diciendo, eso es un material periodístico que no puede caracterizarse sino como pornográfico. Es un material de pornografía periodística producto de la decadencia en la cual ha caído la cadena para la cual trabaja. Qué increíble, mi pana. Asalariados al fin que harán todo lo que les digan. y tanta gente por allí que andará creyéndose todas esas patrañas. Claro, mi pana, ellos son pura apariencia, puro mercadeo. Ponen gente bonita, efectos especiales, dicen estar en todos lados, ponen su marca en todas las películas de Hollywood, lanzan muchos comerciales alabándose a ellos mismos y mucha gente termina creyéndose las mentiras de ellos. Es más, mira quiénes son los anunciantes de CNN, el propio gobierno colombiano. Que el cielo tiene una sucursal, una donde es fácil ser feliz. Colombia, el riesgo es Colombia, el riesgo. Colombia, el riesgo. Colombia, el riesgo. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Que te quieras quedar. Quieras quedar. Quieras, quieras, quieras. Vivo donde los ángeles vienen de vacación. Tenemos paquetes y entregamos progreso. Somos la transportadora de los colombianos, líder en recogidas. O sea, esto es una red de empresarios que se pagan y que se dan el vuelto. Así es. Y ni siquiera disimulan, porque tú veías entre los analistas a pura gente de la derecha. Los periodistas anticubanos Andrés Oppenheimer y Carlos Montaner, el alcalde de Sucre Carlos Ocarí, que no ha resuelto ni inseguridad ni nada, Diego Arria, un corrupto venezolano que se fue a Estados Unidos, Rocío San Miguel, un militar retirado del Frente Ibáñez Mato, el opinador antichavista de bigote ridículo, Roberto Briceño León, un gringo llamado Adam Isaacson, y muchos otros que no vale la pena ni mencionar. Pana, me convenciste. Nunca más permitiré que CNN me vuelva a engañar con esas patrañas contra nuestra patria. ¿Qué va? Mentides de Garres, mentides de Mors. Haz libres de historia y haz televisores. Mentides de lenguas, banderas y noms. Mentides al pobre, mentides al mon. No te creas las mentiras del canal CNN en español. Los guardianes de Chávez somos cada una de las venezolanas y los venezolanos que apoyamos la revolución bolivariana y trabajamos junto a ella en su lucha para erradicar la pobreza. Guardianes de Chávez somos todas y todos. Trencaré el mur de las mentiras del seu món. Obriré noves escletxes, sombres que desil·lusions. Seran les cordes que empresonen el teu cor. Ballarem el moviment que es disparen les cançons. I aquí estem, i seguim, i seguirem. Combatent l'hipocresia i encenent les emocions. I aquí estem, i seguim, i seguirem. Atacant sempre el front les mentides del seu món. Dile no a la guerra mediática de CNN en español. Este es un mensaje de Copia Testa Radio y Alba Ciudad 96.3 FM. Y regresamos, acabamos de escuchar un micro que lo titulamos Guardianes de Chávez somos todas y todos, justamente desenmascarando muchas de las cosas que trató de hacer CNN en esos 6 días que transmitió de forma consecutiva programas especiales sobre el documental este, se llama así, Los Guardianes de Chávez, ¿no? Un documental lleno de mentiras, de exageraciones, agarrando algunos problemas puntuales que sí tenemos en Venezuela, como lo es la delincuencia, pero agarrándolos y exacerbándolos a un punto realmente con puros fines electorales, justamente aprovechando la cercanía del 26 de septiembre. Tenemos en línea en estos momentos a nuestro camarada, el compañero quien saca este programa adelante, Damián Fossi. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches, Luigino, ¿cómo está todo? ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo ha estado todo? Dale, coño, aquí muerto de frío con el compañero Rigoberto, el operador a esta hora, Yagoyo se fue. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo está todo por allá? Oye, un saludo a Rigoberto primero. Por cierto, creo que me estoy escuchando en estéreo aquí. ¿En estéreo? Bueno, me escucho y me vuelvo a escuchar cuando hablo. Bueno, no importa. Muchachos, bueno, no, un saludo a todos por allá. Bueno, discúlpenme por no, bueno, el trabajo aquí es fuerte y bueno, por no estar presente allá contigo, pero bueno, las tecnologías nos ayudan a estar cerca. Para eso son, ¿no? No, entiendo perfectamente. No sé si puedo decir al aire que, oye, que como director de ese ente en el que estás trabajando, justamente migrando a software libre. En una... Bueno, oye, bueno, sí, sin... bueno, como bueno, la gente debe saber, tomé la responsabilidad de bueno de la Dirección de Informática, Tecnología, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero eso no me deja hacer, bueno, no me dejará, espero que no, bueno, seguir trabajando con ustedes, bueno, y el programa, bueno, que es sumamente importante para las comunidades y para la gente. No, aquí estamos. Sin duda alguna, este programa es una responsabilidad muy grande, bueno, que tenemos sí. Ambos, Damián, y no... No hay que dejar, esto es un bastión que no se puede dejar. Mira, así de simple. Mira, el micro, bueno, oye, tenemos estamos. Que darle... Ajá, cuéntame. No, pues bueno, estuve escuchando parte del... Bueno, como la tecnología nos ayuda, estuve escuchando ahí la cuestión. No sé si tú quieres hablar sobre el micro. No, lo único que quería añadir es que, oye, nos ayudaron Randall Borges y José Ángel Lanz en lo que es la parte de la voz. Y bueno, y la canción final, para aclararla, porque bueno, la escogimos a propósito, a pesar de que está no es en español, es una canción en catalán. La canción Mentí del grupo Obrin Paz, ¿no? Este es un grupo que procede de Valencia, España, de una región donde ellos han tratado muchas veces primero que nada, son un grupo completamente progresista y revolucionario. La canción la escogimos justamente porque en parte de la letra ellos hablan, dice allí, mentiras de guerras, mentiras de muertos, los libros de historia y los televisores, mentiras de lenguas, banderas y nombres, mintieron al pueblo, mintieron al mundo. Yo creo que esto no se puede, es un pedacito muy especial que le dedicamos a CNN en español y también en el final, porque al final de la canción dice, y aquí estamos, seguimos y seguiremos, combatiendo la hipocresía, encendiendo las emociones y atacando siempre de frente las mentiras de ese mundo que quiere crearnos CNN y lo que es la derecha internacional. Bueno, para agregar un poquito sobre la cuestión, bueno, CNN, a pesar de todo, que se encuentran las redes sociales, las mismas redes sociales, que bueno, que siguieron al comandante para decir, bueno, tomen el Twitter y vamos, bueno, vamos a contra la contrainformación que se está generando. Ellos también han recibido, las que siguen en Twitter, las respuestas contundentes sobre ese documental, son muy importantes. La gente, bueno, los mismos de CNN, tratando de bueno, no, sí, damos respuesta pronto, y al final fue puro bulla, ¿no?, de ellos, ¿no?, por parte. Otra cosa, bueno, no sé si en la parte del micro que tú pusiste, el grupo investigador es el grupo Prisa, ¿no?, es de un canal del grupo Prisa. Grupo Prisa, bueno, es un... El del país de España. El de España, ¿no? Bueno, tiene muchos enlaces con varios grupos, bueno, de grupos mediáticos fuertes a nivel también de aquí, por la parte occidental, en América. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el tinte que le dieron a los muchachos eran como que eran unos investigadores independientes, ¿no? Pero el grupo PRIS está detrás de ese, de ir el, bueno, de la cuestión mediática. Y justamente, bueno, fíjate, como la oposición de este país no ha podido hacer, bueno, llamar la atención o alguna cuestión para que les hicieran caso, ya grupos económicos más fuertes, como de verdad el comandante está dándole duro, duro, duro a la oligarquía, bueno, creo que, bueno, que han tratado de hacer esta guerra ya mediática internacional un poquito más fuerte, ¿no? Sí, bueno, así es. Recordemos, oye, un poquito también, lo hablamos la semana pasada, Damián, lo que es el caso del diario El Nacional, que también se incorporó a esta guerra mediática, ¿no? Con aquella portada que sacaron, bueno, más que probable, con esos cadáveres de una foto además tomada hace 4 años y que fue algo absolutamente probable. Hubo una sentencia de un tribunal que fue corregida ayer, que fue, digamos, bueno, mi opinión, la sentencia se excedió un poco, pero fue corregida ayer afortunadamente, y fue corregida justamente para decir, está prohibido que se coloque ese tipo de imágenes en la portada de los periódicos, ¿okay? Y creo que con toda la razón, ¿no? Pero bueno, justamente se está hablando tanto de censura, porque justamente la matriz de opinión que se creó en base a esa decisión de un tribunal, no del presidente Chávez, se atribuyó ya al presidente Chávez, pero fue una decisión de un tribunal, se habla de censura, que el gobierno está censurando, que el gobierno venezolano está censurando, pero justamente encontramos en la página web de Rebelión casos donde sí hay censura política, por lo menos en un país africano que se llama Suazilandia. Allí se utilizó el copyright como herramienta de censura política. Nos habla, por ejemplo, alguien llamado, bueno, la pronunciación está complicada, me disculpan, Sibusio Malanga, miembro del prohibido Congreso Juvenil de Suazilandia, fue arrestado días atrás por infracción a los derechos de autor, tras solicitar 2 copias de un artículo adverso al gobierno publicado en el periódico local City Press en un negocio de fotocopias. El artículo refería al escándalo sexual que envuelve al exministro de Justicia y a una de las 3 esposas del actual gobernante del pequeño país africano, el rey Masanti III, ¿no? Entonces aquí se asegura, dicen que una de las cosas más graves de ese caso es que se argumentó violación de derechos de autor para arrestar a este ciudadano, debido a que este ciudadano solicitó fotocopias, ¿no? Dice que gracias a Dios no compró una piñata en México, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice que fue conducido a la estación de policía local, donde fue investigado, interrogado, y posteriormente su hogar fue allanado, ¿no? Y bueno, la policía finalmente no encontró mayores evidencias de delito, o sea, originalmente lo iban a arrestar por eso, por infracción de derechos de autor, pero finalmente no pudieron arrestarlo. Sin embargo, otra persona, Alan History, profesor de propiedad intelectual de la Escuela de Derecho de una universidad de allá de ese país, dijo que esto nos muestra cómo el copyright puede ser empleado como un mecanismo de censura, ¿no? Entonces, bueno, justamente en estos momentos que estamos hablando de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, y justamente vemos lo que puede conducir este tipo de leyes. Es decir, si llegamos a tener un parlamento de derecha que aprueba leyes sobre derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, donde privatizan el conocimiento, justamente lo contrario de lo que nosotros queremos hacer en el socialismo, que es socializar el conocimiento, llevarlo a todas las personas. Si se aprueban leyes que privatizan el conocimiento, vamos a tener casos como estos, donde una persona incómoda puede ser arrestada por sacar una fotocopia. Sí, bueno, ese tipo de artimañas son de estilo advertencia, ¿no? Te arrestan, te ponen una cuestión, te hacen un prontuario y te inventan cosas, ¿no? Entonces algo tan ridículo como la, porque eso sería infringir el derecho de propiedad intelectual, cosa que por cierto se parece mucho a un artículo que no sé si lo vamos a leer más adelante, Darlene Piñate, ¿no? Sí, amigo, aquí lo tengo, lo vamos a leer ahorita en un ratico. Exactamente. Entonces, fíjate, tenemos que irnos al corte, Damián. Antes de irnos al corte, oye, yo quería decir, bueno, justamente en esta onda de, bueno, de protesta contra estas autoridades que a veces se les va la mano, un poco solidarizarnos con el compañero Osvaldo Rivero, Cabecemango, y con los compañeros de Ávila TV, que tuvieron ayer un altercado bien feo, bien fuerte y bien feo con gente de la policía del municipio Libertador. De varios de ellos resultaron heridos, justamente porque, bueno, primero que nada, el compañero, lo que nos contaron es que el compañero Cabecemango trató de grabar una agresión, un problema que había con comerciantes, con vendedores importantes e informales de la zona que estaban siendo agredidos. Y cuando algunos policías, miembros de Policaracas, intentaron agredirlo, entonces la gente de Ávila TV, oye, se solidarizó con él y trató de defenderlo, y hubo un problema bien feo allí. Claro. Y bueno, hubo un montón de heridos, hubo 14, 15 heridos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el alcalde Jorge Rodríguez es un alcalde bien revolucionario y de verdad esperamos que él ponga medidas orden, para que este tipo de hechos no... Muy buen orden en lo que sucede. Exacto. De hecho, no sé si recuerdas, Brachi, que el camarada Samán, por defender a los buhoneros, ¿no? Uh-huh. Él también recibió una paliza, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, no me consta que haya sido la misma policía. Pero ese tipo de cosas pasan, ¿no? Sí, entonces... Aún están pasando y no deberían. Claro, entonces, bueno, por lo menos desde este programa, desde Cópiate Esta Radio, es imposible que dejemos de solidarizarnos con Osvaldo, no, y claro, bueno, y con la gente de Ávila TV, claro, por esto que está sucediendo. No, y bueno, pedirle al alcalde Jorge Rodríguez, oye, que se tomen correctivos, que eso no puede seguir pasando. Bueno, igual Cabecemango no dejará, a pesar de que estoy muy seguro que el camarada Cabecemango no dejará de seguir trabajando, pues, a pesar de estar cercado, dirá, bueno, más fuerza todavía, más fuerza para la transformación. Y de verdad, bueno, chamo, Cabecemango, bueno, plomo, y bueno, aquí estamos para dar todo el apoyo. Así es. Mira, entonces Rigoberto, que hace 5 minutos nos está haciendo señas, y nos vamos entonces al corte. Después del corte vamos a escuchar una canción del grupo Dame Pa' Matarla, Cuidado con el Diablo. Adelante. Dale. Vaya. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Concierto Fuera Bases, Cultura contra el Imperialismo. Sábado 21 de agosto, Plaza de los Museos, 4 de la tarde. Con la participación de Vituaya, Hormigas Negras, Trovadurías, Babuana, Familia C, Zurda Conducta, El Gran Jeco y Del Timbo al Tambo. Concierto Fuera Bases, Cultura contra el Imperialismo. Invita Alba TV. Ritmo, cumbia, libertad. Entrada libre. Sábado 21 de agosto. Primer encuentro de danzas tradicionales de adultos mayores en el marco del Bicentenario, en la Sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carreño. a bailar al ritmo de las sardinas de Naiguatá a partir de las 3 de la tarde en el Centro de la Diversidad Cultural Quinta Mico Micona, a una cuadra de la estación del Metro La Bandera. Sones y guarachas sabatinas, en el marco del Festival Caminos de la Salsa 2010, a las 4 de la tarde en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, entrada a Gramoven, Catia. A Cuidar lo Verde y Espantapájaros serán las obras infantiles que podrán disfrutar a partir de las 6 de la tarde en los espacios de la Fuente de Plaza Venezuela. Concierto Fuera Bases, con las agrupaciones Pituaya, Hormigas Negras de Argentina, Trovadurías, Guavana, Familia C, Zurda Conducta, entre otros, a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de los Museos Bellas Artes. Entrada libre. Yo prometo que de llegar a la Asamblea Nacional les voy a solucionar todos los problemas, mi gente del barrio. Si las aceras están dañadas, serán arregladas. Si le falta su televisor, pantalla plana, le llegará. Si no tiene nevera, aquí les traigo algo. ¿Te tiene, doña? No, candidato, no tengo. Te quiero una, quiero una. Entonces agarré esta. Si la inseguridad provocada por este régimen los está matando, cuando yo llegue a la Asamblea Nacional, habrá más inseguridad. Os he traído este gusanito. Está muy bueno porque se convierte en mariposa. Epa, bicho. Por aquí tuvo un candidato escualio que va a solucionar todos los rollos. ¡Qué fino! A ti sí te chigüirean, vale. Te la tiras de niní. Ni ves el 8 ni ves la audición. Pero te la pasas viendo puros canales de farándula y papirandeo. Y no terminas de liderarte, pan. Infórmate. ¿Sabes cuáles son las funciones de un diputado? ¿Has leído la Constitución? No, ¿qué voy a saber yo? Escúchate alguno, para que no te sigan chigüireando. Legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución en los términos establecidos en ella. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Organizar y promover participación ciudadana en los asuntos de su competencia. Decretar amnistía. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todos los proyectos de ley concernientes al régimen tributario y el crédito público. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. Aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, autorizar el empleo de las misiones militares, autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles de dominio privado de la Nación. Bueno, chamo, póngase las pilas, léase el 187 de la Constitución y este 26 vota revolución. Alba Ciudad, somos formación, somos cultura. Sé que algo quieres decir, tanta conmoción tiene abrumado, ya no tienes que reír otra vez cuando de ti se hayan burlado, porque callas al sentir que entre tanto rollo algo no ha cambiado. Tú sigue el camaleón. ¿Cuándo te lo...

Sí, perfectamente. Sí, bueno, antes de ir al tema técnico, me gustaría también solidarizarme con los camaradas del Ávila, que no, de verdad que no sabía nada. Sí, bueno, fue algo bastante lamentable. De hecho, Cabecemango, Osvaldo Rivero, tuvo que ser hospitalizado, tuvo que ir a una clínica por las lesiones que él sufrió. La cámara la perdió, se la arrebataron, la cámara con la que él sacó las fotos, aunque tengo entendido que otros camaradas que estaban por allí cerca, porque eso ocurrió en plena Avenida Urdaneta y mucha gente grabó. No les extrañe si en algún momento empiezan a salir videos por Aporrea o por otro lado, ¿no? Pero bueno, fue algo muy lamentable lo que ocurrió realmente. Sobre todo porque... Dime. Esperamos que se mejore lo más rápido que posible. Sí, no, él ya está mejor, él ya está bien. Bueno, mire, más o menos viniendo al tema que tú estabas comentando, si necesitas un programa que sería nuestra alternativa libre, la que nos permite ver el código como todos los programas de software libre y por la que no tenemos dependencia tecnológica, sino total libertad. Y dentro del diseño gráfico, pues bueno, el Inkscape es como una de las herramientas principales del diseño vectorial en software libre, ¿no? Ahorita salió una nueva versión en la que han mejorado algunas de las características más comunes y frecuentes. Si quieres, bueno, ya para gente que lo conozca un poco, lo podamos repasar. Ha mejorado bastante lo que es la edición con los nodos, los gráficos vectoriales. Se trabaja como dibujando curvitas, ¿no? Como uh-huh. dibujando vectores. Uh-huh. Y esos vectores tienen unos puntitos que se llaman nodos, que son los que le dan la forma a la línea y como para producir la ilustración, ¿no? Sí. Pues esa herramienta en concreto la han mejorado bastante, igual el editor de texto también. Han puesto algunas características nuevas para la... ¿Aló? Sergio, ¿nos escuchas? Sí, yo les escucho. ¿Ustedes? Sí, no, es que por un momento pareció que se había perdido la llamada. Sergio, bueno, tú eres diseñador gráfico profesional. ¿Tú utilizas Inkscape constantemente? Bueno, por supuesto. O sea, me apoyo en otras herramientas, pero cuando tengo que hacer algún diseño vectorial, dentro de las alternativas libres que hay otros programas como SaraStream y Krita. Bueno, yo por... Que también son libres, ¿no? Sí, obviamente son todos software libres. No, te lo pregunto, Sergio, porque hay gente que dice que esos software no son profesionales, que son, digamos, para aficionados, que no son tan buenos como el de Adobe o como el de tal marca, etcétera, etcétera. ¿Tú qué responderías a eso? Bueno, en realidad yo lo que respondería es que antes de hablar que lo prueben, porque casi siempre se juzga y por costumbre y por rechazo al cambio... Sin ni siquiera instalar un programa. Estos programas de software libre son multiplataformas, se pueden instalar en cualquier sistema operativo, viene traducido a casi todos los idiomas, y bueno, que lo prueben y que jueguen un poquito con él para que vean un poquito cómo está él. Entre otras cosas, porque cuando uno entra en un programa de software libre no solamente lo puede manejar, sino... Sergio, no te escucho bien, si puedes acercarte más al teléfono. Sí. No, decía que cuando uno utiliza un programa de software libre, no solamente aprende una herramienta, en el caso del diseño gráfico, sino, por ejemplo, en Inkscape, da la casualidad de que se puede saber cómo está hecho. O sea, tú te metes en un filtro, por ejemplo, te metes en el editor de filtros y puedes cambiarlo todo para saber cómo está incluso programada la herramienta en profundidad. Tú no solo el código, sino que todas las opciones son mucho más abiertas y mucho más modificables. Okay, Sergio. Y una recomendación que quiero hacerle yo también a las personas que decidan utilizarlo, ¿no? Inkscape está disponible para Windows, para Linux y para Macintosh, ¿no? Él no viene de repente con muchas clip arts, por ejemplo, lo recuerdo porque hay software propietario, por decir algo, CorelDRAW, etcétera, etcétera. Ellos vienen con CDs de fotos, CDs de fuentes, etcétera, etcétera. Inkscape, en el caso de cuando usted lo descarga de la página web inkscape.org, viene únicamente el programa. Sin embargo, hay una biblioteca que se llama Open Clip Art, que tiene más de 300, 400 megas que es completamente libre, y trae más de 300, 400 megas de bueno, justamente clip art, dibujitos, cosas que se pueden incluir en cualquier diseño que uno haga, ¿no? Simplemente para... De hecho, es una de las mejoras que han hecho en esta nueva versión. Han incorporado una importación directa de esa misma biblioteca y entonces uno puede abrir, o sea, puede buscar en la biblioteca de todo lo que es el proyecto del Open Clima Act, incluso hacer los aportes. Tú lo puedes subir a la página web y en la siguiente actualización lo puedes ver en tu mismo programa compartido con los demás. Y ahora mismo, por ejemplo, mientras hablo contigo, estoy revisando la biblioteca y estoy viendo cosas pues como botones para hacer páginas web, para incluso para hacer tarjetas de visita. Yo diría también a la gente no profesional que no tenga miedo, que lo pruebe, porque realmente es un programa que tiene tiene una capacidad muy profesional, pero muy intuitivo. Oh, okay. O sea, no hace falta ser diseñador gráfico para instalar Netscape y hacer una pequeña prueba para uso doméstico, o sea, no sé, así un bautizo, una boda, una comunión, o cualquier tipo de ejemplo, una propaganda revolucionaria para las elecciones que vienen ahora. Así es. Bueno, excelente, Sergio. Todas las personas que quieran descargarlo, como dije, está en Windows, en Linux y en Macintosh, en la página web inescape.org. Sergio, de verdad, muchísimas gracias por tu intervención. Estamos hablando. Y bueno, Damián nos pidió que leyéramos un artículo que está en la página web de Aporrea. Fue publicado hace pocos días, el 28 de julio. Se llama El CENIAT y los derechos de propiedad intelectual, escrito por Arlen Piñate. Vamos a leerlo en los minutos que quedan de programa. Es imposible pasar por alto los decomisos de mercancías que el CENIAT ha realizado esta semana por presunta violación de derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual constituye un fino mecanismo del capitalismo para maximizar los niveles de acumulación, generando los instrumentos para apropiación de los bienes intangibles. Así se tienen las marcas, desarrolladas para crear derechos monopólicos sobre los signos usados en el comercio. Las patentes, que son las patentes, a través de las cuales se otorgan derechos exclusivos sobre las invenciones. Históricamente, la propiedad intelectual ha sido el sistema usado por el gran capital transnacional para apoderarse de la producción intelectual de la clase obrera. Así, los trabajadores son quienes desarrollan los avances en el desempeño cotidiano de su labor. Pero el capitalista es quien se apropia de estos a través de las figuras de la propiedad intelectual, como una vía para generar ventajas comerciales y maximizar sus niveles de ganancia, aun cuando el trabajador termina excluido del producto de su trabajo. El artículo nos habla sobre los acuerdos de propiedad intelectual que están vigentes en estos momentos, que son acuerdos anexos a la Organización Mundial de Comercio, vinculantes para todos los Estados miembros, incluyendo Venezuela. En esto se reconoce de manera expresa que los derechos de propiedad intelectual son derechos de acción privada. Esto, en consecuencia con la legislación venezolana, significa que el Estado no puede asumir de oficio la defensa de los derechos de propiedad intelectual. La defensa de estos debe ser a petición de parte en el tribunal correspondiente. Han sido muchos los esfuerzos generados desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, para que los estados asuman de oficio la defensa de los derechos que desde su origen son de acción privada. Así surge la llamada lucha contra la piratería. Esto lo decimos un poco a propósito también del micro que transmitimos la semana pasada sobre las piñatas en México, ¿no? Cómo se estaba haciendo que las policías, los cuerpos policiales allá en México, emprendieran, digamos, la lucha, emprendieran, digamos, el decomisar piñatas, entrar a fiestas de cumpleaños y decomisar las piñatas sin ni siquiera que hubiera una orden de un tribunal, sino simplemente si ellos sospechan que había una violación de derechos de autor, si la piñata era pirata, por decirlo de alguna forma, entonces ellos entraban de una vez a arremeter contra a decomisar las piñatas. Y de hecho se habla de miles de toneladas de piñatas decomisadas allá. El artículo entonces finaliza haciéndole un llamado a los compañeros del CENIAT para que no caigan en esas mismas trampas que está tratando de propulsar la Organización Mundial de Comercio, que es una organización de derecha, y la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para que no se caigan en estas trampas y para que se revise a profundidad la forma como están siendo aplicados estos procedimientos y su consistencia con la posición que ante un mecanismo tan perverso como este debe asumir un país y un pueblo en revolución. Esto es un artículo de Arlen Piñate que creo que vamos a tenerla en una o dos semanas aquí en Copia Testa Radio. Y bueno, con esto estamos cerrando el programa. Se nos quedaron muchas noticias en frío, sobre todo lo que es Wikileaks, sobre todo lo que es la propiedad intelectual, los casos de censura que se están realizando alrededor del mundo basándose en estas leyes de derecha, en estas leyes de propiedad intelectual. Muchos de ellos lo vamos a tener la semana que viene, cuando sí vamos a tener a Damián Fossi aquí en el programa. ¿Aló? Dime. Aló, Brachi, ¿cómo estás? Ah, Damián, que no sabía que estabas en línea. Oye, hermano, si tienes algún comentario que puedas hacer, tenemos cuánto nos queda, Rigoberto. Como 2 minutos, Damián.